La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las construcciones de los puentes de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Jorge Vallecilla. A continuación, Don Jorge narra la historia de la construcción de los puentes. El puente viejo lo construyó el presidente Manuel María Mallarino. Y ese puente lleva por nombre el mismo que tiene el actual, Carlos Holguín. Ese puente lo construyeron en 1922. Que inclusive un día, por efectos del tiempo y de la lluvia, la madera del piso del puente, porque el puente era metálico y el piso era madera. Entonces, por efecto de la lluvia y del sol, la madera se pudrió y se cayó un carro cargado de arena, de azúcar que venía de los ingenios de por allá, de los ingenios azucareros, y ese carro cayó allá y después se cayó fue un carro con un bulldozer. También se partieron los tablones y en vista de que ya el puente era obsoleto porque era de una sola vía, entonces ya el gobierno departamental y nacional optaron por construir el nuevo, que es de dos vías, que también tiene el mismo nombre, Carlos Holguín. Ese lo inauguraron por allá como en 1957. Y actualmente pues está el proyecto de la construcción del nuevo puente, pero es un puente ya más moderno porque va a ser un puente de cuatro calzadas. Y este actual lo reparan y lo dejan ahí pues también para que siga usando en uso, porque es de muy buena calidad. Ese puente lo construyó una compañía que llamaba Bueno y Caldas, unos ingenieros colombianos, pero el puente fue fabricado en Alemania y ensamblado pues acá sobre el río Cauca, en el tramo entre Puerto Mallarino y Juanchito Candelaria. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.